te vas. Y si te vas, pues vete, no vuelvas nunca, ya no. Que de mi nada tienes, y ahora estás que te vas. Te vas.